Entonces en la Terre que cada vez es más fuerte este festival que se está llevando a cabo, sentimos de fondo a los chuños que ya están bailando en el escenario, bueno, las distintas ferias que están con distintas personas de distintas organizaciones que están vendiendo sus productos, todos productos autogestivos, bueno, y van a haber distintos espectáculos, pero entonces lo que sale de fondo y lo que sale en esencia es la cultura, y hablamos de la cultura viva, de la cultura comunitaria entonces, y por eso estamos en una mesa, ya casi nuestra última mesa, para ir cerrando esta transmisión especial que venimos haciendo desde las 12, estamos en una mesa conformada por quienes conforman parte de las organizaciones de cultura viva comunitaria. Estamos hablando de Gustavo Vitale de Raíces Ancestrales, Priscila de Pedriel Comunitario y Romina de Saltó la Patada, de la Murga Saltó la Patada. Los saludamos, le damos las buenas tardes ya. ¿Cómo les va? Hola Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, como verás, somos varias personas y bueno, gracias por la posibilidad de estar en la mosquitera, que también es cultura viva, es parte del movimiento, entonces, bueno, muchísimas gracias y ya, bueno, ahí contarles por qué estamos por estos lados. Claro, porque sentimos lo que pasa en el escenario, ¿no? Y todo lo que se gesta, y tiene que ver también con organizaciones que son parte de Cultura Viva Comunitaria, de este festival donde está apoyado por Cultura Viva, y bueno, ¿cómo ha sido pensado este festival? Y ¿cómo viene este movimiento también, después de haber vivido hace muy poquito nada más, y que lo estuvimos transmitiendo desde la mosquitera, el cuarto congreso de Cultura Viva Comunitaria? Bueno, realmente es increíble, porque somos varias las organizaciones. Está bueno decir que en este festival estamos algunas de las organizaciones del movimiento. Está, bueno, Saltó la Patada, está Pedriel Comunitario, que es teatro comunitario, están los chuños, en este momento los chuños están bailando ahí, se siente. Que como siempre lo que ellos generan es una energía y una fuerza, y sobre todo hay niños y niñas bailando, que es una de las partes fundamentales de Cultura Viva. Pedriel Comunitario, que va a ser una pequeña escena de una obra, ha venido con los niños y las niñas del teatro comunitario de Pedriel, y bueno, también los jóvenes, porque hay que decir, son unas niñas. La juventud de Saltó la Patada, Sofía. Y bueno, nosotros realmente queríamos, al principio cuando se fue organizando, primero el foro de economía social, que es en el marco del foro de economía social, el octavo, pensar también que en la Terre, en lo que de alguna manera venimos realizando, que hace, bueno, desde que nos enteramos del remate de lo que la jueza injustamente creemos ha decidido, entendíamos que no solamente tiene que ser una lucha como la que conocemos, que tiene que ver más con movilizaciones, con cuestiones políticas o con cuestiones que tengan que ver con ese nivel, sino que desde la cultura, y sobre todo cultura viva, entendemos que somos parte de estas situaciones. Porque en realidad la cultura viva es la cultura que también sucede en las fábricas, que sucede en lugares como, bueno, como la Terre, como las empresas recuperadas, como la economía social. No estamos afuera de esas situaciones, esos ambientes, porque somos parte. Nuestras organizaciones también integran muchas veces los ámbitos de la economía social o los ámbitos de las empresas recuperadas. La cultura viva está en todos lados, decimos nosotros. Y nos parecía importante también una señal muy fuerte de decir, acá estamos. Vamos a ser parte de la defensa. Vamos a estar junto a las trabajadoras y los trabajadores de la Terre, en este caso, pero de todas las empresas recuperadas y de todo lo que, de alguna manera, vivimos, que es la defensa de los puestos de trabajo de manera digna, ¿no? De una manera digna, como nos enseña la Terre, como nos enseñan tantas otras como ustedes, la mosquitera también, trabajo digno, ¿no? Que tanto está en peligro en este momento. Bueno, es un poco por eso que están acá, presentes. Bueno, y en ese sentido nos decías, Gustavo, le pedimos a Priscila también entonces que nos cuente qué va a suceder en el escenario dentro de un ratito nada más. ¿Y qué van a compartir desde Pedriel Comunitario? Bueno, bien, nosotros cuando nos enteramos de esta movida, obviamente adherimos, le contamos a nuestros niños y nuestras niñas de qué se trataba, y bueno, transmitiéndole todo eso, y ellos dijeron sí, y acá estamos, somos 10, y vamos a hacer una obra de teatro que tenemos, Teatro Foro, es una representación, y luego viene Teatro Foro, que actuamos y compartimos con la gente, que la gente también da su opinión, y ya, comparte con nosotros la actuación, y tratamos de resolver una problemática que estábamos trabajando en nuestro... barrio, que esta lucha de la cooperativa, ya que, bueno, es una lucha que vivimos todos también, por nuestros espacios de producción o de recreación, ¿no? Así que estamos presentes a través del vínculo de Cultura Viva, del cual también formamos parte. Entonces, desde ahí nos llega la invitación de la cooperativa y decidimos participar y, bueno, hacernos presentes acá en la lucha. Bueno, en este un contexto complejo para apostar a la cultura, sin embargo, hace muy poquito nada más se vivió el cuarto congreso latinoamericano. ¿Qué les dejó? ¿Qué desafíos se vienen también en este año? Complicado, electoral, ¿no? Varias cuestiones. Bueno, un poco lo que nos dejó el congreso fue el fortalecimiento de la red de trabajo, ya que para organizarlo tuvimos que trabajar en conjunto distintas organizaciones, así como teatro, bueno, la murga, ballet, y bueno, eso estuvo re bueno porque nos ayudó a formar esa red más fuerte para poder acompañarnos y apoyarnos entre todos. Sí, bueno, como estamos escuchando, están llegando los sicuris. Realmente, ¿Cómo no escucharlo? De verdad que estar en la Terre y estar viviendo esta situación es movilizador, realmente. Saber todo el esfuerzo que han hecho las familias y el apoyo que la cultura estamos haciendo, bueno, es impresionante, realmente. Sí, ahí lo escuchamos y esto que decís, Gustavo, ¿no? Cómo se va ensamblando todo, esto que nos decía la Romy, que también decía Priscila, ¿no? Cómo... de alguna manera vamos entendiendo que todo es parte de ese todo, de esas todas organizaciones que creemos que se puede vivir de otra manera, que nos podemos organizar de otra manera, que no nos gusta el mundo tal cual es, ¿no? Eso me parece que es un ejemplo clave, ¿no? En la Terre, los Ficus, ahí nuestra cultura andina, ¿no? Con toda la fuerza. Y sobre todo... lo que nos pasa, y por eso creo que lo que decía Romina es lo que hemos vivido como resultado del cuarto congreso, que es la hermandad, que es el vínculo desde otro lugar, desde la amorosidad, decimos también nosotros, desde las emociones, desde el afecto, y de encontrarnos desde los afectos en la construcción de otro mundo. En la cultura viva nos ha permitido eso. Quienes hemos transitado el congreso, quienes hemos transitado la organización, más allá de todos los problemas que hemos ido viviendo, porque ha sido un congreso importantísimo, con más de 600 participaciones de toda Latinoamérica, vinieron, lo que nos ha dejado es un vínculo fuertísimo, de hermandad, de saber que frente a todas las adversidades que nos han tocado, que nos tocan como mundo, más en este sistema que hoy en día nos plantean, que parece que es el único, lo que nos queda es esto, la red, el vínculo, y hoy la Terre nos está convocando y se nota, ¿no? O sea, tantas organizaciones, muchas de ellas son hermanas, no están en Cultura Viva, pero también son vivas, son comunitarias, y hoy estamos acá demostrando que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de... y que lo cultural es una manera muy clara. Ustedes de La Mosquitera todos los días con la radio lo demuestran, que hay otra manera de cultura. No es la cultura de la televisión ni la cultura del espectáculo solamente. Hay una cultura que es la que nos está pasando ahora, hoy día, que es la que sostiene lo diario, lo cotidiano, lo sencillo, lo simple. Y ahí es donde creamos identidad. Los chicos con la murga, con Sartora Matagues, de verdad todos los días construyen su identidad y le dan sentido.